Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. A la mañana con 40 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a 9 de febrero y estamos a viernes de fin de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día que está nevando. Nos está nevando. Ahorita como que se acaba de parar un poquito la nieve, pero hay muy poca visibilidad, está frío, así que pues salgan con mucha precaución las personas que tengan que salir a trabajar ahorita, los que no, pues aprovechen, ¿no?, estar en su casita y trabajen desde su casa los que pueden hacer el trabajo desde casa, ¿no? En estos momentos tenemos una temperatura actual de 30 grados Fahrenheit. En la mañana, a las 6 de la mañana, no estaba nevando, sí estaba nevado un poco, pero no estaba blanco para nada el suelo, y ahorita ya está todo está blanco el suelo. Yo creo que están como una o dos pulgaditas nada más de nieve lo que hay, si no es que menos, depende de cómo esté ahorita que yo me asomé, bueno, que salí, sí estaba como una o dos pulgadas, yo creo. Pero bueno, en estos momentos tenemos una temperatura actual de 30 grados Fahrenheit, un viento que corre a 4 millas por hora, una humedad de un 79% y una visibilidad de 6.2 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 32 grados, mínimas de 21, con una probabilidad de un 88% de que caiga nieve. Así que según esto va a continuar la nevada hasta la 1 de la tarde, o sea que va a caer nieve de ahorita a las 11. Va a parar de 11 a 12 y va a continuar de 12 a 1, según lo que nos está diciendo aquí el pronóstico meteorológico, ¿ok? Y la probabilidad es de un 88%. Por eso es que ahorita, como les digo, se ve como si estuviera cayendo más, se ve como neblina o como, sí, bueno, como niebla, pero sí, sí está cayendo nieve ligerita. Y bueno, para el día de mañana sábado, sábado 10 de febrero, se esperan temperaturas máximas de 34 grados, mínimas de 24, con cielos parcialmente soleados. Mañana va a estar haciendo mucho frío por la mañana, desde las 6 de la mañana. ¡Wow! Vamos a estar a 21 grados. Lo bueno es que el día de mañana no hago ejercicio, entonces no me va a tocar lo congelado. Pero pues la temperatura máxima va a estar, la vamos a alcanzar a las 2 de la tarde, 2 a 4 de la tarde. Ah, no, mentiras, hasta las 6. De las 6. Hasta las 6 de la tarde es la máxima. Entonces ahí está la temperatura. No se espera que vaya a caer nieve, según lo que nos está diciendo aquí el pronóstico. Si ustedes van a salir el día de mañana, fin de semana, pues salgan con mucha precaución, manejen con cuidado y abríguense súper bien. Para el día domingo, 11 de febrero, se esperan temperaturas máximas de 35 grados, mínimas de 30, con cielos muy soleados. Hay probabilidad de precipitaciones de un 12%. Para el próximo lunes, 12 de febrero, se esperan temperaturas máximas de 40 grados, mínimas de 25, con cielos muy soleados. Y para el próximo martes 13, se esperan temperaturas máximas de 40 grados, mínimas de 29, con cielos muy soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Me les adelanto otra vez al 14 de febrero, que nos está indicando que van a estar a 44 grados Fahrenheit las máximas, y las mínimas van a estar en 34. Así que va a estar bonito el día del 14 de febrero. Así que pues aprovechenlo, ¿no? Si van a celebrarlo, si van a hacer algo para celebrar, pues ya saben cómo va a estar el clima. Supuestamente no va a caer nieve, no va a llover, pero pues todo puede pasar aquí en el estado de Utah. ¿Y qué más les iba a decir? Parece que a partir de la próxima semana ya aumentarán un poco las temperaturas, por lo que estoy viendo aquí. Y también aquí me acaban de aclarar que yo creo que estamos a de pulgadas de nieve ahorita. Dicen que es 1.19 pulgadas. Yo dije que 2. Me falló el cálculo. Bueno, se lo estaba haciendo al tanteo también, ¿no? Pero miren qué impresionante que llaman toda esta información. Entonces, bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical. Y después viene la reflexión y después regresamos, ¿ok? Así que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

quisiera ser más como ella. Debía haber llamado más y tal vez tendría su lugar. Sin tu respirar, entre

mañana con 32 minutos, ya regresamos y ya llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. En un momento crucial para enfrentar y superar obstáculos, reflexionar sobre su situación actual y evaluar opciones para progresar resulta esencial. Es probable que un familiar cercano necesite apoyo emocional, lo que presenta una oportunidad para fortalecer los lazos. Tauro, te verás inmerso en conflictos interpersonales, especialmente en el entorno laboral, donde un malentendido podría requerir una aclaración cuidadosa. Desafíos relacionados con asuntos de herencia familiar demandarán una comunicación clara y directa. Géminis, hallarás este día idóneo para estrechar lazos familiares y especialmente con hijos que puedan atravesar momentos difíciles. La asistencia a una mujer mayor cercana se presenta como un deber ineludible. Cáncer, te encuentras ante una jornada propicia para destacar en el trabajo, donde su dedicación podría ser reconocida ampliamente. El aprecio y el reconocimiento por parte de colegas y amigos auguran un día lleno de gratificaciones emocionales. Leo, enfrentarás inquietudes relacionadas con confianza en los demás. Será crucial mantener la calma en discusiones laborales para preservar la armonía. Desafíos en emprendimientos por manejos financieros inadecuados requieren de resiliencia y adaptabilidad. Virgo, te enfrentarás a la necesidad de emplear ahorros ante situaciones imprevistas, algo que resalta la importancia de la prudencia financiera. El apoyo de personas cercanas ofrece un respaldo en momentos de dificultad, aunque es algo que deberás considerar con cautela. Libra, se aproximan contratiempos en lo laboral y lo académico, algo que desatará un momento óptimo para replantearte objetivos y estrategias. La autorreflexión y la apertura a críticas constructivas pueden ofrecer perspectivas renovadoras. Escorpio, deberás confrontar el temor al rechazo y la vulnerabilidad en asuntos del corazón, lo que abrirá paso a posibles relaciones enriquecedoras. El ámbito laboral sugiere un análisis cuidadoso de nuevas rutas profesionales, pero cuidado con sus riesgos y sus beneficios. Sagitario, te encontrarás distraído por trivialidades, lo que obstaculiza tu desarrollo personal. Es importante madurar y enfocarse en lo esencial, lejos de los comportamientos que no te presenten beneficios. Capricornio, podrás reencontrarte con personas de tu pasado, lo que invitará a la reflexión antes de reavivar antiguas conexiones. Los desafíos en la relación, especialmente aquellos relacionados con la fidelidad, requieren de un manejo cuidadoso y reflexivo. Acuario, es un momento óptimo para el crecimiento espiritual. En la introspección habrá respuestas a inquietudes internas. La exploración de nuevas perspectivas sobre el destino puede ofrecer claridad y dirección. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Mostrarás una gran habilidad para manejar problemas con calma, lo que te permitirá prepararte para futuros desafíos. La ansiedad nocturna requiere atención, la paciencia es la clave en espera de oportunidades laborales, y en el amor la disposición a nuevas conexiones promete encuentros significativos en el horizonte. Nueve de la mañana con 38 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Déjame que te deshaga.

9 de la mañana con 52 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y te llegó el momento de hablar de información de ciencia y tecnología. La primera nota que les traigo el día de hoy se trata de OpenAI, que quiere controlar su computadora al parecer. Abierto AI, según se informa, está desarrollando un software de agente que se hará cargo de manera efectiva de su dispositivo y completará tareas complejas en su nombre. Según la información, el agente de OpenAI trabajaría entre múltiples aplicaciones en su computadora, realizando clics, movimientos del cursor y escribiendo texto, y es realmente pues un nuevo tipo del sistema operativo y podría cambiar por completo pues la forma en que interactúa con su computadora. O sea, prácticamente sería tu asistente, ¿no? Y bueno, todo es parte de la visión de Sam Altman de convertir el ChatGPT en un asistente personal súper inteligente como Siri, pero pues todavía mejor. Y empresas como Google y Meta también están desarrollando software de agente. Aquí ya se nos está yendo la música, ahorita ponemos la música. Pero bueno, según The Information, pues también dicen que Google y Meta también están haciendo. La idea es que un agente de inteligencia artificial use su computadora por usted, en lugar de que usted use su computadora. Simplemente podría pedirle a un agente IA que convierta un documento en una hoja de cálculo y que analice esos datos por usted. Por ejemplo, decirle, a ver, sácame el promedio del mes de febrero o de los últimos 6 meses y compáralo con los 6 meses del año anterior. Imagínense todo eso que ustedes se ahorrarían, ¿no? Muy tentador, pero uy, no. Mucha tentación que al mismo tiempo pues también le quita el trabajo a muchos otros, lamentablemente, pero bueno. OpenAI no solo está construyendo este agente de control informático, sino también un agente de inteligencia artificial de navegación web. El navegador web podría planificar vuelos para usted, recopilar datos sobre empresas y otras tareas complejas que se encuentran por encima de las capacidades de ChatGPT. Altman, está convirtiendo lentamente a OpenAI en una empresa de agentes IA. La GPT Store es un mercado de agentes de IA y también hicieron insinuación del software del agente a presentar la tienda GPT en día del desarrollador el 6 de noviembre. Eventualmente simplemente le pedirás a la computadora lo que necesitas y ella hará todas estas tareas por ti, fue lo que dijo Altman. A menudo se habla de estas capacidades en el campo de la inteligencia artificial como agentes. Las ventajas de esto van a ser tremendas. Una característica clave de esto es la interoperabilidad, que requiere que un agente tenga acceso y que pueda navegar por todas las aplicaciones en su dispositivo, y esto requerirá que el usuario le dé mucho control a OpenAI y que requerirá que todas las aplicaciones funcionen juntas sin ningún problema. Los usuarios pueden sentirse incómodos al dejar que el ChatGPT tome el control. Andrew Caparti, miembro fundador de OpenAI, dijo que en un video de YouTube recientemente que no cree que sea correcto referirse a los modelos de lenguaje grande como un chatbot. En cambio, lo llamó el núcleo proceso de un sistema operativo emergente. Los agentes de inteligencia artificial interconectados no solo hablarán, sino que usarán su computadora. Jensen Huang de NVIDIA en noviembre señaló durante el New York Times Dealbook que la inteligencia artificial ha cambiado fundamentalmente la informática y la revolución del software agente, y es lo que está hablando. Estamos en el comienzo de una nueva generación de informática, no se ha reinventado en 60 años, por eso es tan importante, fue lo que dijo Juan. El software agente podría cambiar fundamentalmente la forma en que usamos la tecnología, sin embargo, pues también implica entregar mucho control a compañías de software como OpenAI. Entonces, pues va a depender de uno si está dispuesto a permitir que ChatGPT uses tu computadora por ti. Yo sinceramente, no lo dejaría. Pero bueno, esa soy yo. Mucha otra gente que tal vez dice, hoy tengo muchas cosas que hacer, pero también tengo que hacer esto y también esto, pues probablemente va a tener varias computadoras haciéndoles tu trabajo, ¿no? Hasta que de repente ya no haya trabajo, porque el trabajo ya lo está haciendo la inteligencia artificial. ¡Qué gacho!, ¿verdad? Y bueno, más cerca que nunca, una máquina de fusión nuclear en Reino Unido establece un nuevo récord energético mundial. Una colaboración de fusión nuclear con sede en Reino Unido acaba de producir una cantidad récord de energía, una dosis refrescante de buenas noticias en la búsqueda de energía más limpia por parte de la humanidad. La instalación europea conjunta Torus o JET produjo poco más de 69 megajulios de calor. Una breve destilación de fusión nuclear es una reacción por la que los núcleos atómicos se fusionan y después se convierten en un nuevo elemento. Al mismo tiempo están produciendo una enorme cantidad de energía. Y es un proceso más limpio que la fusión nuclear, su gemelo malvado, que genera energía y una cantidad considerable también de desechos, ¿no? Mediante la división de átomos. La fusión nuclear es la misma reacción que alimenta estrellas como nuestro Sol, y durante décadas los científicos han intentado hacer que la reacción fuera energéticamente eficiente en la Tierra. Si se alcanzara tal objetivo, las reacciones de fusión generarían más energía de la que necesitan para catalizar, produciendo así energía limpia y limitada. Y esto no tiene en cuenta la viabilidad comercial de la fusión, ni hasta la fecha la mayor parte del progreso hacia la fusión. La energía como fuente de energía pues se ha hecho a un gran costo por parte de lugares como DOE y en el caso de JET, la Oficina de Energía Atómica de Reino Unido. La fusión nuclear comercialmente viable está siempre a 20, 30 o medio siglo de distancia, o eso es lo que nos dicen las mentes aspiracionales, y a veces parece una fata morgana flotando en el horizonte justo fuera de su alcance, pero con suerte ahí es donde termina la analogía del espejismo. Después de todo, pues logros como ese recientemente hechos por JET son pasos pequeños pero significativos hacia la esperanza de un futuro de energía limpia. Pues muy buena noticia, ¿verdad? A ver qué pasa. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste y que conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia. Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. Contigo nueve, tú eras la mala suerte, porque ahora las bendiciones me llevan.

10 de la mañana con 8 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a empezar la clasecita del día de hoy de Conociendo tu Meta. Y hoy vamos a hablar de el jugo de la papa o de la patata, cómo prepararlo y para qué se puede usar. Cuando se habla de papas o patatas, es común que uno piense en comer papas fritas, papas asadas, papas horneadas, papas fritas, ¿verdad? O inclusive en puré. Sin embargo, existe otra forma de consumirlas, aprovechando al máximo todos sus nutrientes y beneficios, y esta es bebiéndola. Así que, ¿estás escuchando bien? Puedes tomarte el agua de papas. Y ahí te voy a decir cómo puedes preparar el jugo de papa, y por qué es bueno incluirlo en las dietas. La papa es un tubérculo nativo de América del Sur y todo apunta a que se originó en los Andes de Bolivia y de Perú, y se cree que los primeros en cultivarla fueron los incas alrededor de del 800 antes de Cristo. Tanto la papa como su jugo se caracterizan por ser ricos en vitaminas, especialmente en vitamina A, B y C, y minerales como calcio, cobre, fósforo, hierro, potasio, así como otros fitonutrientes y compuestos orgánicos que se caracterizan por ser propiedades antioxidantes. La mayoría de estos nutrientes se concentran en la piel de la papa, por lo que es importante no pelarlas al momento de comerlas o beberlas. Su consumo regular pues se asocia a diferentes beneficios. Uno de ellos te ayuda a mejorar el proceso digestivo, reduciendo la inflamación intestinal y también combatiendo afecciones gastrointestinales como el estreñimiento, como la hinchazón, como los calambres o cólicos intestinales, y también para la indigestión. Y también te ayuda a equilibrar la acidez en el intestino, previniendo o aliviando úlceras gástricas a partir de formar una capa protectora en el revestimiento de la mucosa estomacal. Y también te ayuda a proteger la salud cardiovascular, te ayuda a fortalecer las defensas, te ayuda a cuidar la piel y el cabello, y también te ayuda a que tengas mayores niveles de energía. Ahora, ¿cómo puedes preparar el jugo de papas? Para preparar el jugo de papas, necesitas seleccionar la cantidad que deseas hacer. Se calcula una papa grande por cada taza de agua. Hay que lavar muy bien las papas y para quitarles cualquier suciedad que tenga. Y también es importante que no le quites la piel, y que al pelarlas, ya que al pelarlas se pierde pues muchos nutrientes. Vas a cortar las papas en trozos pequeños, vas a agregar el agua y vas a procesarla durante un par de minutos. Después las vas a colar el resultado de la preparación para separar la pulpa y reservarlo en tu refrigerador durante un par de horas para que puedas servirlo frío. Es común que durante el procesamiento se agreguen otros vegetales y especias en pequeñas cantidades, como cúrcuma, como jengibre, como apio o zanahoria. Y esto se debe a que por sí solo pues el jugo de papa pues no tiene un sabor muy agradable, ¿no? Y bueno, también hay precauciones para el jugo de papas, que puede tener algunos efectos negativos, y puede ser que te dé dolor estomacal, que te cause diarrea o náuseas, o te puede alterar los niveles de azúcar en la sangre, pues obviamente por el almidón, ¿no?, que es un carbohidrato. Y esto suele deberse al consumo excesivo o a una preparación incorrecta, así que tienes que hacerlo como te acabo de decir, y tienes que usar papas frescas y limpias. Entonces, pues así, súper sencillo este remedio. Recuerden no abandonar ni modificar sus medicamentos o tratamientos. Consulten antes con su médico sobre los efectos que podrían tener. Y nada más recordarle que este artículo lo saqué de Hola Doctor, y las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos y medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta, y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos.